Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Saludos, bienvenidos a este programa de hoy, miércoles santo 8 de abril, donde los datos dan un respiro a los hospitales valencianos y también a los de Elche, aunque tras las cifras pues hay malas noticias, y es que en Elche ayer se registraron dos muertes, la del residente del geriátrico de Altavix, que ingresó en estado grave en el hospital a consecuencia de una caída que le agravó una enfermedad crónica que padecía, pero tras realizarle la prueba del COVID-19 por protocolo dio positivo, por lo que era un contagiado asintomático. Y también ayer falleció otra persona de avanzada edad con patologías previas que estaba ingresado en la UCI del Hospital General a consecuencia del virus. Con ellos ya son 6 los fallecidos registrados en Elche, pero las altas se disparan y disminuyen los ingresos, lo que indica que podríamos estar ante un cambio de tendencia. Pero no hay que bajar la guardia. Así lo indicó la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en la rueda de prensa, donde destacó que en la jornada de ayer, por primera vez, las altas superaron al número de ingresos en todos los hospitales valencianos. En Elche, hasta la fecha, ya se han dado 37 altas, 37 personas que se han curado, que han regresado a casa, por lo que la presión asistencial se está reduciendo de momento. Es una muy buena noticia. Esto significa que las autoridades sanitarias afirman que el confinamiento está funcionando, pero temen que se puedan producir repuntes. Por eso dicen que no hay que bajar la guardia, ya que algunos pueden aprovechar la Semana Santa para desplazarse a sus segundas residencias en la costa. Por ello, se han reforzado los controles policiales y la consellera quiere esperar al fin de semana para asegurar que se vuelve a controlar la propagación del virus, pero no va a ser fácil. Se puede hablar que estamos dentro de las comunidades, por decirlo de alguna manera, en la escala de más alta a más baja, pues estaremos entre las bajas, ¿no? ¿Esto a qué se debe? Pues lo analizaremos cuando concluya la pandemia, pero se puede ver también a muchas circunstancias, como pueden ser las medidas que se adoptaron, también cómo se controló desde el primer momento, desde Salud Pública, todos los brotes que nos iban apareciendo, que iban muy concentrados y que nos permitió durante un tiempo bastante amplio seguir la trazabilidad de los contagios hasta que la perdimos, y probablemente también eso haya influido en cuando perdimos la trazabilidad y ya pasamos a un contagio comunitario, también puede ser que haya contribuido. Pero en cualquier caso, esto lo dejo para los expertos y los estudios que se tienen que hacer cuando concluya esto. Pues ya saben que el Congreso de los Diputados ha aprobado esa nueva prórroga de estado de alarma hasta el 26 de abril y se está planificando de qué forma será la vuelta a la normalidad. Los test masivos están llegando a la Comunidad Valenciana para realizar, en primer lugar, las pruebas a las personas con síntomas, como son los sanitarios, sociosanitarios, fuerzas de seguridad del Estado o el personal de todos los sectores esenciales. Además, el Gobierno va a realizar de forma aleatoria los test rápidos en 30.000 hogares para retomar el control y evitar repuntes tras el verano, ya que afirman que el 90% de los contagios en España están ocultos. Con estos tests quieren dimensionar la incidencia de esta enfermedad, que estiman se encuentra demasiado extendida en el país, y así poder pues controlar el proceso, o mejor, determinar cuál va a ser ese proceso de salida del confinamiento. Y ayer, además, el concejal de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad, advirtió que aunque la cifra de contagios esté descendiendo en Elche, no hay que bajar la guardia. Por otro lado, señaló que la policía ha requisado un total de 300 mascarillas no homologadas ni registradas que se estaban vendiendo en varias farmacias de Elche. En este sentido, ha recordado que no es delito donar mascarillas y material no homologado, como se está haciendo en hospitales y lugares que lo necesitan, pero sí es delito aprovecharse de esta situación con la venta de este material no homologado. Bien, hay que destacar que en el día de ayer la unidad de establecimiento y actividades de la Policía Local de Elche requisó más de 300 mascarillas que se habían producido de forma artesanal y se estaban vendiendo en dos farmacias de nuestro término municipal de Elche de manera ilegal. Hay que recordar a la población y al consumidor que cuando acude a una farmacia o a un sitio autorizado a comprar estas mascarillas tienen que ser mascarillas homologadas. Ayer, como estoy reiterando en esta intervención, la policía local requisó más de 300 mascarillas que se estaban vendiendo en dos farmacias de forma fraudulenta e ilegal. Estos hechos ya están puestos a disposición del juzgado. Pues afortunadamente son más las acciones solidarias que vemos cada día que los delitos. Y los políticos han tomado ejemplo y, como ya adelantábamos ayer, los grupos municipales del ayuntamiento todos han acordado en la reunión de la Junta de Portavoces renunciar a su asignación económica del segundo semestre de este año, unos 15.000 euros, así como otros 10.000 euros por dietas y locomoción para destinar ese dinero a combatir el COVID-19. Y nosotros queremos comenzar con la canción positiva. Nos vamos al grupo Los Secretos. Mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas, lo he pensado. Y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado ...101.4... Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Saben ustedes, lo estamos sufriendo, que esta pandemia nos ha quitado libertades, nos ha robado muchas cosas que esperamos recuperar muy pronto, pero también nos está dejando muchos ejemplos de solidaridad y, lo más importante, la necesidad de construir sociedades más fuertes y justas a la hora de combatir virus o emergencias de este tipo en un futuro. Hoy en nuestra tertulia con los periodistas queremos seguir reflexionando sobre este estado de alarma que sufrimos y de qué forma se está gestionando. Y hoy lo haremos con dos periodistas que representan a este colectivo en Elche. Son los responsables de las dos asociaciones de los medios de comunicación local que existen en el municipio. Tenemos con nosotros a Genoveva Martín, presidenta de la Asociación de Informadores de Elche. Muy buenos días, Geno. Hola, muy buenos días. Y le acompaña también al otro lado del hilo de telefónico, tenemos dos conexiones, Pablo Serrano, que es presidente de la Asociación de Periodistas de Elche. Bueno, buen día, Pablo. Hola, buen día. Bien, pues Genoveva, me gustaría que nos dijeras cómo estás viviendo tú, desde tu confinamiento, esta situación. Bueno, esto tiene muchas teclas que tocar. Sí. Bien, yo la estoy viviendo bien porque considero que soy una privilegiada primero por mi edad, segundo porque estoy jubilada y sé que todos los meses tengo mi pensión y tengo para comer. Que eso para la mayoría de la gente hoy en día es una situación difícil. Con lo cual, y bueno, pues evidentemente con la preocupación para mis seres queridos, para mi familia, que evidentemente ellos están en otra circunstancia, etcétera, pero en general, viendo el panorama nacional e internacional que hay, pues lo estoy viviendo relativamente bien, ¿vale? Porque eso es lo que te digo, somos privilegiados, ¿no? No es la misma situación que la de Pablo Serrano, porque él está trabajando además dentro del sector de esencial. Se nos considera sectores esenciales a los medios de comunicación. Pablo, ¿cuál es tu experiencia? Pues nada, la verdad es que mi experiencia es que tampoco ha habido relativamente mucho cambio con la actividad que desempeño, porque bueno, nosotros la redacción la tenemos en Alicante y escribo desde casa, pero sobre todo sí que se nota la cantidad de trabajo que hay, creo que tenemos, o sea, tanto desde el reparto de turnos para, bueno, pues para todos los compañeros y que tienen que conciliar y a nivel familiar, pues bueno, nos hemos repartido los turnos. Y la verdad que, bueno, pues aparte de eso, pues el virus obviamente genera mucha información y la verdad que estamos pues prácticamente todo el día trabajando, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que, bueno, pues desbordados eres por la información, intentando dar todas las facetas, ¿no?, que da este virus, tanto a nivel social, sanitario como económico. Y dentro de eso, pues bueno, tirando con lo que hay, ¿no?, intentando hacer vida normal dentro de lo que se puede. Es lo que se puede, porque no se puede hacer vida normal. Es evidentemente que nos ha cambiado la vida a todo el mundo este estado de confinamiento, este estado de alarma. Pero desde la responsabilidad de los profesionales de los medios de comunicación, sí que me gustaría que nos dierais vuestro punto de vista de cómo tenemos los periodistas que enfrentarnos a esta situación. ¿Lo estamos haciendo bien, Geno? Bueno, vamos a ver, yo creo que en general la gente lo está haciendo bastante bien, porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Pablo, es decir, en la nueva situación ha agravado muchísimo la situación de explotación que tienen ahora mismo los profesionales de la información. Es que es tremendo, hubo una barrera en 2008, la crisis trajo la degeneración absoluta de la situación periodística y ahora tenemos otro hito. Es decir, ahora mismo las pocas redacciones donde la gente todavía acudía y estaban abiertas, ya veremos lo que va a pasar con ellas, porque está todo el mundo con el teletrabajo, con lo cual cuando tú trabajas en tu casa, y eso lo sabe muy bien Pablo, no hay pared entre el día y la noche, ¿eh? Con lo cual, la explotación ya ni te cuento. De acuerdo que el periodismo es una profesión muy especial, donde verdaderamente siempre estamos al pie de la información, pero evidentemente esto tiene un límite, y el límite son las condiciones laborales y son el sueldo que debe de ir equiparado al trabajo que se desarrolla. Cosa que hoy en día dista mucho de la realidad. Pablo, supongo que estarás de acuerdo con Geno, porque se avecina una segunda crisis también en los medios de comunicación local. ¿Nos va a golpear precisamente pues lo que está sucediendo? Sí, yo creo que bueno, dependiendo de cada barrio, como se dice, ¿no?, sí que está golpeando ya, ¿no? Llueve sobre mojado, como se dice. Creo que bueno, pues dentro de la situación que ya había de relativa precariedad y de vivir un poco con el agua al cuello, pues bueno, muchos medios lo van a pasar mal y ya están pues bueno, pues o acudiendo a ERTE o redistribuyendo plantilla, recursos, y bueno, pues con respecto a lo que comentaba Geno, en mi caso, yo, al trabajar en casa, pues bueno, es lo que tiene trabajar en casa. Sé lo que se me junta en la noche con el día. Y por eso decía que, no, que tampoco tengo mucho cambio en mi vida laboral. Sí que hago más tiempo, porque al final esto pues eso, era más trabajo del que creo que nos esperábamos. Y también es curioso la situación que se da, de que creo que muchos medios estamos cumpliendo pico de visitas de estos días, pues récords de visitas. Pero por la otra parte, pues creo que en la mayoría de casos menos publicidad que nunca, ¿no? Pues sobre todo cuando son, sí, de quien dependes es de anunciantes locales y demás, que bueno, pues bueno, a locales o no, que al final pues mucha actividad económica se ha paralizado y eso obviamente a los medios de comunicación, que también son empresas, pues también afecta. Y por último, sí quería comentar respecto a lo que comentabas al principio, Ros, de cómo están haciendo los medios. Yo creo que a nivel local pues sí se está dando bastante información de lo que sucede, sobre todo con los hospitales locales de la ciudad, que había mucha inquietud por parte de gente de lo que no son estas cifras y demás. Pero a nivel nacional, pues bueno, sí que veo que sí que hay mucha ansia por dar ciertas noticias. Y bueno, pues sí que estoy viendo, sobre todo eso, a nivel nacional, mucho tratamiento poco riguroso, con ganas de, bueno, pues de dar palos a X, pues a veces de forma no totalmente justa, ¿no? Con información incompleta o con ganas de que la información real no estropee un titular llamativo. Bien, vamos a diferenciar el trabajo de los medios de comunicación local con los nacionales. ¿Piensas, Geno, que en lo local no hay sensacionalismo como ha dicho Pablo, que puede haber en lo nacional, en algunos medios nacionales? Perdona, pero es que te he oído muy mal. Sí, es por bajar. Disculpa, pero ¿consideras, la pregunta? Sí, ¿consideras que en los medios de comunicación local no hay sensacionalismo, hay cierta responsabilidad a la hora de acometer la información y de transmitirla? Lo que ha dicho Pablo. Bueno, sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que a nivel de los medios locales no ha habido sensacionalismo. Lo que ha habido es falta de información. Vamos a ver, me explico. Falta de información porque desde el principio, en general, estamos reclamando todos, tanto los periodistas como los ciudadanos, que se nos den datos locales, porque verdaderamente la ciudadanía estaba ansiando saber qué pasaba en su ciudad o al menos en su área de salud. Esto es una información que nos ha sido vetada hasta hace muy pocos días, ¿eh? Muy pocos días. Entonces, vamos a ver, teníamos los datos a nivel de Comunidad Valenciana, ¿vale? Estupendo, oiga, pero cuando resulta que la Consellería de Sanidad un día mete la pata y nos dice que tenemos no sé cuántas residencias de ancianos contaminadas y luego resulta que han metido la pata, oiga, por favor, un poco de rigor, ¿eh? Un poco de rigor, y permita usted que la ciudadanía, que es mayor de edad, que a veces dudamos de que nos consideren a los ciudadanos mayores de edad, pues juzgue qué es lo que está pasando en su ciudad, ¿eh? Porque esto me parece impresentable. Ahora parece que desde hace unos días nos están soltando algunos datos. ¿Por qué? Porque supuestamente la cosa ha mejorado. Supuestamente. Supongo que será porque desde las asociaciones como las vuestras se habrán dirigido a los ministerios, a las consellerías, precisamente para exigir FAPE, esa información. Exacto, la FAPE obviamente ha hecho muchas declaraciones, ha habido reuniones, ha habido comunicados, ha habido todo lo que tú quieras. Pero a nivel de por aquí, como digo yo, les importa bien poco, o sea, ni la asociación de Pablo ni la nuestra, aún protestando, muchas veces la consellería, a lo mejor a nivel local, ayuntamiento sí, pero la consellería se lo pasa por el forro, ¿eh? Vamos a ver, ellos tienen su política de comunicación, que muchas veces es extremadamente nefasta, ha sido nefasta la política de comunicación de la Consellería de Sanidad, a mi humilde parecer. Esto nos lo puede decir muy bien Pablo Serrano, porque habrá sufrido el cerrajón informativo que nos ha sometido la Consellería de Sanidad, Pablo. Sí, sobre todo, obviamente, las asociaciones locales, pues, digamos que tampoco tengan que pinchar, ¿no?, con la consellería, pero vamos, yo creo que al final han reculado porque básicamente había mucho ruido, mucha crítica en general, no tanto, no solo a nivel autonómico, sino también a nivel local. Yo creo que todos los gobiernos no lo han hecho igual en la política de comunicación, y la consellería es un ejemplo, pues, un poco de lo que ha tardado en dar esa información. Comentaba Geno que entonces al principio, que luego la gente se quejaba, ¿no? Es que no dais información local de Elche, es que no nos dais la información como medios que nos tenéis que dar, y bueno, pues obviamente no es tan fácil, y si lo sabes porque no se puede o cuesta, ¿no? En ese caso era la consellera que obviamente pues no daba las cifras. Que bueno, yo por una parte entiendo en cierta forma lo que podía decir de no dar cifras muy locales para no generar quizá cierto pánico al principio, pero bueno, creo que al final está haciendo lo correcto, que es dar cifras locales tanto en las residencias como en los hospitales. Además, después de que se haya visto pues todo el pastel que había en las residencias, y bueno, pues luego cuanto más se descubre, peor. Entonces tampoco creo que sea porque sea la situación, que se haya abierto un poco la veda no informativa, no creo que sea porque sea mejor la situación, sino simplemente porque se han dado cuenta que no era contraproducente lo que están haciendo y no era positivo. Entonces, bueno, creo que ahora por lo menos sí que podemos dar datos locales, que es lo que la gente pues a nivel de Elche busca. Y en eso estamos. Pero creo que en general la situación, pues bueno, está desbordando comunicativamente a todos los estamentos de la administración. Sí, se nota, porque se les pregunta a diario qué van a hacer, cómo van a planificar el proceso de salida de este confinamiento, qué van a hacer con las residencias, las inspecciones de los geriátricos ya se han realizado, dónde están esos informes, y son cosas que no llegan, al igual que cuándo y cómo se va a realizar esos test masivos. Se nota que no llega la información. Supongo que estarán desbordados porque la situación siempre es muy cambiante. Un día dicen una cosa, la otra no sabemos si va a ser obligatorio no llevar mascarillas. En fin, ¿cómo estáis viendo vosotros la gestión desde el Gobierno central y Consellería y gobiernos autonómicos, la gestión de esta crisis, Geno? Bueno, vamos a ver. Está clarísimo que el Gobierno está desbordado. Todas las instituciones han estado desbordadas. Bien, pero vamos a ver, esto es un claro ejemplo de lo que había y de lo que hay en general, pero quiero decir, es a todos los niveles. Tú cuando no es España solamente, yo estoy siguiendo por intereses familiares lo que está pasando en Francia, y por mucho que digan que España es un puñetero desastre, Italia y no sé qué, en Francia es también un puñetero desastre, ¿vale? Uh-huh. Quiero decir, esto nos ha cogido a todos, y perdonad la expresión, con los pantalones bajados, y esta crisis del coronavirus está evidenciando que el sistema en general no funciona, y que no se pone el dinero donde hay que poner el dinero, y que no hay previsiones. Quiero decir, la gestión, pues yo creo que el gobierno ahora mismo está haciendo lo que puede, y no mucho más. Están absolutamente desbordados. Y a esto le añadimos que evidentemente el ser humano es un ser muchas veces despreciable, que cuando en situación de emergencia internacional se aprovecha y empieza a negociar las cosas de primera necesidad y se venden al mayor postor, bueno, verdaderamente es difícil. ¿Eh? Y esto crea una situación de angustia en la gente bastante importante. Ahí el papel del periodista y de la periodista es fundamental, porque muchas veces no se trata de dar datos, sino de hacer un análisis de la situación, una reflexión profunda sobre lo que está ocurriendo. Pablo, sí, ¿consideras que el gobierno hace lo que puede o está planificando en la medida de sus posibilidades? Sí, a ver, yo obviamente creo que el gobierno objetivamente hace lo que puede, pero vamos, creo que ha llegado totalmente tarde a la crisis como todos. Es sorprendente que todos los países, tanto pues Italia, Francia, España, si lo vamos al otro lado del charco, Estados Unidos, bueno, no todos, porque no todos lo están haciendo mal, porque ahí están, por ejemplo, los vecinos de Portugal. Yo creo que todo el mundo lo está haciendo mal, pero eso no es excusa para que el gobierno pues, de España, que es el que nos atañe, lo haya hecho mal, ¿no? Creo que había cifras suficientes para, viendo lo de China y viendo, pues eso. Ahora es fácil, ¿no?, con lo que se llama los capitanes a posteriori, con los expertos de epidemiólogos y demás, pero bueno, parece que sí que había gente en la... en enero febrero que ya estaba comentando pues que era muy serio el tema de la pandemia por la el crecimiento exponencial. Entonces bueno, pues creo que el gobierno lo ha hecho, ha llegado muy tarde, lo ha hecho mal y está ahora pues bueno intentando recuperar terreno pues con todo el tema de confinamiento y demás. Pero en general yo creo que todo el mundo y nosotros, y bueno, yo por lo menos tengo una sensación de improvisación, ¿no? De improvisación por parte del gobierno, pues bueno, por ejemplo, con el tema de las mascarillas, ¿no? Antes se decía al principio que era solo para la gente que había dado positivo en coronavirus, ahora es para todos. El tema de los tests que llegan, que no llegan, el material que falta al personal sanitario. Tienes una sensación un poco de improvisación y bueno, y por otra parte desbordamiento, obviamente, que al final pues muestra que esto pues ha sobrepasado a todos y que el gobierno español junto al resto pues también pensaban que tenían material suficiente para dar abasto y ni se imaginaban lo que venía, salvo el gobierno, pues lo que comentaba, ¿no? Son algunos expertos que parece que ya advertían de que la situación iba a ser muy jodida como, como la está siendo. Y sí que creo que por lo menos algunas comunidades autónomas con la descentralización y aquí por ejemplo con el gobierno valenciano sí que lo están haciendo mejor, lo están pudiendo hacer mejor, porque bueno, pues al final parece que es un poco contraproducente a veces el tema del mando único este porque lleva de cabeza también a las propias comunidades, ¿no? En el caso de la Comunidad Valenciana hemos visto como, por ejemplo, pues no ha habido problemas con el tema de aviones chinos, ¿no? Pues había empresarios chinos que han tenido contactos para traer material, que luego pues no ha habido historias, ¿no? Como ha pasado con Turquía y demás. O sea que al final, en general se ha llegado tarde y mal, pero creo que las comunidades autónomas, pues quizá por esa descentralización y por conocer mejor la realidad de su territorio y tener otro tipo de contactos, pues está siendo una gestión más positiva. Luego hablaremos de algunas de las medidas que se van a poner en marcha, si es que da tiempo, pero me gustaría hacer una reflexión. Geno ha dicho también en su anterior intervención que el sistema en general no está funcionando. Cuando pase todo esto, ¿creéis vosotros que lo que estamos sufriendo ha abierto conciencias y tendremos que repensar de nuevo qué hacer con los geriátricos y sobre todo con nuestro sistema público de sanidad, de salud? Geno. Vamos a ver, te has dirigido a una persona que no deberías. Vamos a ver, yo soy una vieja, como digo yo. Y a mis 71 años, pues sabe más el diablo por viejo que por diablo. Es decir, yo quisiera creerlo. Quisiera creer que eso ha abierto conciencia porque, claro, hablas, ves la red, hablas con la gente por videoconferencias. Pero claro, yo me planteo, mi entorno es de precisamente de pensar que hay que abrir conciencia, que hay que reformar las cosas, que... Yo no sé verdaderamente, y más con el confinamiento ahora, en general lo que piensa la gente. Vale, yo simplemente te voy a dar un ejemplo. Por las tardes, cuando a las 8 se aplaude, en mi alrededor pues tengo muchos aplausos, pero lo que me llama poderosamente la atención, que también tengo muchos himnos nacionales y hasta incluso himno de la Legión. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no veo mucha diferencia en la sociedad de la que teníamos antes de la crisis a la que tenemos ahora. Es decir, la gente se queda mucho en sus posiciones. Yo confío mucho en la gente joven, que espero que se haya dado cuenta de dónde hay que poner el dinero en un Estado democrático, que verdaderamente es la sanidad pública, es el pilar de la sociedad con la educación. Y que los viejos de mi edad, que estuvimos, como digo yo, y yo estaba en la universidad en el 68, teníamos muy claro, luego pues evidentemente siempre nos aburguesamos un poco, pero que hay que tenerlo muy claro y que deberíamos de cambiarlo, por supuesto, de cambiar el enfoque ecológico, porque claro, la sanidad es el pilar, pero es que el planeta se nos está yendo de vareta, es decir, repensar el sistema. ¿Optimista? Pues no mucho, porque viendo lo que estoy viendo con las grandes corporaciones internacionales, la bolsa, etcétera, etcétera, pues más de lo mismo, porque tanta puñeta de que si la bolsa se hundía, ya hay gente que está ahora mismo ganando una pasta gansa. No lo sé. Yo personalmente me quiero creerlo, pero tengo mis dudas. Pablo. Nada, yo creo que no va a haber ningún cambio especial ni importante. Creo que lo único de lo que va a servir va a ser principalmente para que pues quizá pues, los gobiernos y los estados, por ejemplo en nuestro caso, pues refuercen la sanidad pública y todo lo público y pues sí, quizá se replanteen quizá pues todo este año de reversiones y de fomento también de pues de sanidad privada y demás, pero bueno, no creo que suponga ningún cambio trascendental ni de conciencias. Que sería porque, fundamental. Porque sí, sería fundamental, pero quiero decir eso, ya estamos viendo las reacciones políticas y demás, como cada uno pues está obviamente en su lado y eso no va a cambiar, ¿no? De hecho, ya veremos qué mundo geopolíticamente hablando se queda cuando acabe esto, ¿no? Pues con tema, por ejemplo, pues de fronteras, sí. de referentes económicos, a nivel pues de importaciones y demás, creo que va a ser más interesante o puede haber más cambios a nivel internacional que no a nivel interno de los países, ¿no? De lo que simplemente pues servirá para hacer acopio de material para futuras situaciones similares y bueno, pues quizás reforzar. Sí. El sistema pero, sanitario, que esperemos que sea lo que... Claro, lo que pero no puede espero venir... ningún cambio importante ni trascendental. Claro, pero no puede venir por otro lado, o sea, se... Quiero decir, tendremos material para otra epidemia de este tipo, pero la bofetada no puede llegar por cualquier otro sitio. Sí, por eso, que creo que esos serán cambios cosméticos y ya está, no habrá que... No sea una Arcadia feliz ni más... cohesionada, ni comunitaria, ni nada por el estilo, creo, ¿eh? Pero, no, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa que yo que me gustaría que la gente joven se diera cuenta que, bueno, está toda esta, y perdona la expresión, toda esta mierda, pero que cuando se lucha y se defiende lo público, que lo necesitamos la gente, que no somos ricos, ¿eh? Pues se consiguen cosas. Evidentemente que no vamos a llegar a la Arcadia, pero podemos exigir que se restablezcan las normas básicas de una convivencia democrática. Bien, pues hemos hablado de este sistema en general que habéis dicho que no funciona, que después de que pase todo esto vamos a ver de qué forma se refuerza lo público o no. Y a mí me gustaría también hablar de las reacciones que hemos visto en los políticos, en la oposición, no a nivel nacional, sino vamos ya a centrarnos, vamos a quedarnos en Elche, porque ayer se produjo la reunión de la Junta de Portavoces, ayer o el lunes, ya no sé en qué día estoy, creo que fue el lunes. El lunes fue la reunión de la Junta de Portavoces y se acordó pues unidad frente a la elaboración de dos planes de choque para rescatar a las empresas y pymes y autónomos y para rescatar a las familias. Otro plan social para rescatar a aquellas familias que más lo necesitan y que han quedado muy afectadas. Las cifras del paro que se dieron ayer son demoledoras. El COVID-19 ha acabado con 2.000 puestos de trabajo y estos no tienen nada que ver con los puestos de trabajo que están afectados por los ERTEs. Entonces, me gustaría que me dijerais si las medidas que el Ayuntamiento ha anunciado, algunas que van a poner en marcha, son las adecuadas, porque hay que van a destinar 5 millones de euros de los presupuestos municipales para la emergencia social. ¿Cómo veis vosotros la respuesta del Ayuntamiento de Elche a esta lucha contra el coronavirus? Pablo. Bueno, yo creo que es una respuesta positiva, porque bueno, 5 millones de euros es una cantidad importante y es cierto que ningún municipio de la provincia aún ha aprobado nada en estos términos o al menos a nivel tan importante. en Alicante, por ejemplo, están ahora que ni siquiera han aprobado su presupuesto municipal. Entonces, bueno, me parece una medida importante, quizá sobre todo va a reforzar el ámbito económico. Quizá esperaba más una parte más de importante de ayudas sociales, que al final pues quien lo peor lo va a pasar es la gente, pues, que se ha quedado sin trabajo y que ya estaba en una situación vulnerable. Pero bueno, sí que es cierto que obviamente es una cantidad importante, y habrá que ver si tiene una buena distribución y no como ha pasado con otras ayudas, que al final se está beneficiando de ellas gente a la que no hace tanta falta. Pero bueno, creo que al final pues bueno, se ha conseguido cierto equilibrio con un poco lo que se ha demandado desde el ámbito empresarial, sobre todo de pequeño comercio, que es quien se juega el seguir existiendo o no, pues de aquí a, bueno, en cuestión de mes y medio. Y bueno, pues para las personas trabajadoras, pues bueno, se hace una ayuda que también es relevante, aunque bueno, creo que en este aspecto se podría haber hecho más, siempre se puede hacer más. Pero en cualquier caso, creo que la respuesta ha sido positiva. Genoveva. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Me parece una buena decisión. Y además, yo supongo que en cierta medida el ayuntamiento tenía algún superávit y lo va a emplear en esto. Pablo decía que en otro municipio no se ha cogido, todavía no conocemos este tipo de medida. Yo creo que Elche se han adelantado, porque entre otra cosa, el tipo de trabajador que tenemos en Elche es muy vulnerable. Hay mucha economía sumergida y viene que cuando la gente no puede trabajar, no cobra y no come. Con lo cual, podemos tener una situación extremadamente peligrosa, ¿eh? Entonces, me parece una buena idea haber tomado esta decisión. El pequeño comercio, evidentemente, esta crisis lo aboca a la desaparición, cosa gravísima. Y lo que yo espero también, y ahí me parece que Pablo está muy acertado, es cómo se van a dar estas ayudas, a quiénes se van a dar y qué vigilancia va a haber para que verdaderamente sean eficaces. Y sobre todo se va a necesitar mucho personal en servicios sociales, que parece que no lo tienen en estos momentos. Pues sí, estamos como siempre. De toda manera, el ayuntamiento en personal es un organismo sobredimensionado. Lo que pasa es que a lo mejor no tenemos el personal necesaria donde deberíamos de tenerlo, y tenemos donde no hace tanta falta. Esto es otra de las preguntas que habrá que hacerse por parte, en este caso, de los gobernantes del ayuntamiento, pero también por parte de los ilicitanos. Pero yo no creo que sea tampoco un gran problema, porque creo que hay mucha gente que ha estudiado trabajo social, etcétera, etcétera, y que está en el paro. A lo mejor habrá que hacer una convocatoria rápida para que esta gente se pueda incorporar a puestos de trabajo que son imprescindibles. En la Junta de Portavoces además pudimos ver un gesto solidario por parte de todos los concejales, que acordaron destinar esa asignación económica que llega a los grupos municipales en el segundo semestre de este año, de 2020, a la lucha contra el COVID-19. Además de destinar también unos 15.000 serían las asignaciones de los grupos y 10.000 euros de las dietas y locomoción. Esos 25.000 irían a esa lucha. ¿Consideráis este gesto simbólico, poco, insuficiente? ¿Qué opináis, Pablo? Pues bueno, obviamente es un gesto que queda bien, que de cara a la galería queda muy bien. Es cierto también que es una cantidad económica, pues bueno, pues irrisoria, porque son, pues no sé si eran 15.000 euros en total, pero bueno, toda piedra hace pared, ¿no? Y como se dice, por ejemplo, pues si miramos a nivel local, pues qué cosas están haciendo ahora con el tema de la crisis, pues por ejemplo, para ver que el Toscar, que se están dedicando a darle, pues eso, bocadillos, fruta y demás, y comida, pues a la gente que está sin techo, pues obviamente, o en situación más vulnerable, pues obviamente 15.000 euros, que es una cantidad pequeña, pues quizá puede hacer mucho. Entonces, bueno, está bien, sobre todo como gesto y como ejemplo, pues tanto ahora que algunos están exigiendo que se hagan medidas y que se rebaje el sueldo, pues bueno, por lo menos la asignación municipal, que sí que es verdad que quizá la van a notar menos porque ven desde el funcionamiento del grupo municipal, pues bueno, es que creo que es una buena medida positiva de cara a la galería, que tampoco, pues bueno, no será nada trascendente, pero que queda bien. De momento ellos no se tocan el sueldo, de momento no sabremos si más adelante con la crisis económica que se nos avecina ajeno. Esos 25.000 euros en concreto, porque sí. Si se suman los 15.000 de la asignación de los grupos y los 10.000 de las dietas y locomoción, ¿para ti es una cantidad también ridícula, irrisoria? No, vamos a ver, es una pequeña cantidad, pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el compañero. Es decir, tenemos muchas necesidades. Estos 25.000 euros, aunque fuera solamente en comprar comida, para no sé cuánto durará ese dinero para comprar comida, pero si puede solucionar la vida de no sé cuántas familias durante una semana, bienvenida sea. Porque es que estamos hablando de situaciones límites. Porque es así, lo sabemos todos. Precisamente. Entonces, no, quería preguntarte porque precisamente por eso, porque eres consciente de lo mal que lo están pasando algunas familias, vosotros, la Asociación de Informadores de Elche, también ha dado un paso en la donación de una cuantía económica que tenía destinada para un premio Vicente Verdú de periodismo, darlo precisamente a esta lucha para combatir el COVID-19, ¿eh? ¿No? Sí, vamos a ver, bueno, nosotros, el dinero no era nuestro, cuidado, vamos a poner cada cosa en su sitio. Había una partida presupuestaria consignada por parte de Cultura para dotar este premio que había puesto en marcha la asociación, apoyado por FAPE y por la UMH y el ayuntamiento. Entonces, obviamente la situación que estamos viviendo en estos momentos no invita ni permite a los compañeros participar a nivel nacional en este premio porque estamos en otras cosas. Bien, entonces, consideramos que por una parte no era el momento y luego, evidentemente, pedimos al ayuntamiento que este dinero presupuestado, que es una gota de agua en el océano, que son 6.000 euros, por favor, lo destinara a primeras necesidades de las familias o al menos a asuntos sociales que ellos considerasen. El alcalde dijo que sí, que por supuesto, y les pedimos que por favor tuvieran en cuenta que este premio vamos a intentarlo poner en marcha en el 2021 y que consideraran que esta dotación la pudiéramos pasar al año que viene. De momento, en cualquier caso, ese dinero no se puede quedar presupuestado con las necesidades que hay, con lo cual era una obligación moral. Evidentemente. Genoveva, Pablo, este COVID-19 nos ha arrebatado muchas cosas, pero ¿cuál es la lección que debemos aprender? Y con esto quiero acabar. Se ríe Pablo y me río yo. Son muchas cosas. Yo creo que hemos comentado algunas, ¿no? Pues desde la previsión que tiene que tener el Estado, que por cierto, pues muchos que critican la labor del Estado y su adelgazamiento ahora están yendo a tocar la puerta porque al final es lo único que puede garantizar ciertas condiciones de vida y de garantías económicas. Y bueno, pues creo que todo lo que se ha reforzado por eso, el ámbito público es positivo, que además está bien por eso, con la labor que hacen, la remuneración también que tienen que se tenga que mejorar, ¿no? Pues en el ámbito sanitario, que aunque no lo parezca, también es una profesión que está más devaluada en comparación con otros países. Y bueno, pues quizás sí que lo que hablábamos, ¿no? Pues el reforzar todo lo colectivo y que quede de alguna forma como conciencia en la gente y que también sea pues un poco para ver la realidad de que había mucha gente trabajadora pues a nivel económico y demás, que en el día a día, si lo estaba pasando mal, ahora lo está pasando peor, que generemos un poco de conciencia social para mejorar esas situaciones. ¿Geno? Sí, bueno, yo creo que puede ser un poco despertador de conciencia, porque pronto nos olvidamos en general de lo que nos rodea. Es decir, 2008, bueno, estamos en el 2020, han pasado 12 años, estamos saliendo de la crisis. Mentira. Estamos creando empleo inadecuado, empleo muy precario, que ahora mismo está evidenciando esa creación de empleo que no sirve, porque ha dejado a la gente en la puñetera calle sin ningún recurso, porque es demasiado precario, ¿vale? Entonces, esto es uno de los aspectos fundamentales que tenemos que abordar. Hay que crear empleo de calidad. Estamos en un momento de revolución digital y de todo lo que tú quieras, de robotización, de todo lo que queráis. Pero esto es un tema que tenemos que abordar y abordar toda la sociedad y en serio, ¿vale? Luego, por otra parte, como decía muy bien Pablo, la sanidad. La sanidad se nos ha llenado la boca de decir que teníamos la mejor sanidad del mundo. Sabíamos que era mentira. Tenemos grandes profesionales, sí, señor, pero no tenemos bastantes profesionales ni de enfermería, ni de médico, ni de nada. ¿Por qué? Porque el país no ha sido capaz de absorber toda esta gente, esos miles de jóvenes que han conseguido sacar la carrera y que se han tenido que ir al extranjero. Es decir, ahí el sistema ha vuelto a fallar. Ahí nos tenemos que plantear cómo hemos dejado que eso ocurriese. Cuidado. Y luego, evidentemente, como dice Pablo, hay que reforzar la idea de colectivo. Porque yo me río mucho cuando veo a gente que ha privatizado la sanidad, como ha pasado en Madrid, y que cuando se encuentra mal van a un hospital público. No, no, oiga, vaya usted a un hospital privado, ¿vale? Entonces, cuidado, yo creo que ahí la sociedad en general nos tenemos que replantear las cosas, ¿eh? Y desde luego reforzar todo lo que es colectivo y los servicios básicos públicos, porque hemos visto que lo otro no sirve. Y también hemos visto algo importante, y es que necesitamos recuperar la industria. Eso es una cosa, Ros, importante, que bueno, con lo que ha dicho Geno se me había olvidado, porque bueno, la pregunta me había pillado un poco a contrapié, que sí que lo reflexionaba el otro día, que era pues toda la destrucción que ha habido de ya de paro, no de ERTES, sino de paro y desempleo, de trabajos temporales, obviamente, que tenemos que reindustrializar de nuevo. O sea, no puede ser nuestra única baza, al menos en nuestra zona, el trabajo temporal que representa el sector turístico, ¿no? El sector terciario. No ser tanto de servicios, sino reindustrializar. Claro. Eso es lo que... Claro, lo que pasa es que cuando a nivel internacional se vende la moto de la globalización, donde hay descentralización de todo, donde nosotros nos quedamos para la diversión de los países nórdicos, es decir, turismo, turismo, turismo, y luego no tenemos nada para fabricar, pues esto es una de las cosas que la crisis del COVID ha dejado en evidencia. Ese es el virus. Entonces, quizá que hayamos tenido, el de emplear, el de que recaiga toda la actividad económica en un sector como es el turismo. No, y la inmobiliaria. Efectivamente, ese es un virus. Y luego se nos ha olvidado de otra cuestión esencial, que es la savia de este país, que nos hace seguir avanzando, y es la investigación y la ciencia. Por supuesto. Que ha estado muy castigada en estos últimos años. Muy castigada, sí, y sin embargo, te das cuenta que todavía tenemos grandes investigadores, ¿eh? Y gente muy joven que está a la punta de la investigación y que ha tenido el nariz de quedarse aquí, y que hay que saber lo que están pasando, porque van por programa, van por beca y van por lo que tú quieras, y un día comen y otro no. Sí, lo que tú has dicho, Geno, el ministro lo dijo, Pedro Duque, quizá el candidato a la vacuna sea en España el primer candidato que tengamos una vacuna contra el virus, lo que pone de manifiesto la gran calidad de científicos que tenemos en este país y lo mal que los hemos estado, o lo mal que lo han estado tratando desde el gobierno. Sí, los recortes presupuestarios. Pues muchas gracias, Pablo Serrano, presidente de la Asociación de Periodistas de Elche. Muchas gracias, Genoveva Martín, presidenta de la Asociación de Informadores de Elche, por haber participado en esta tertulia y por haber aportado lo que se necesita, lo que decía Geno, análisis profundos de lo que nos está ocurriendo, no quedarnos solo en los datos. Muchas gracias. A ti. Un saludo, Pablo. Otro día. Adiós. Queda bien. 101.4 Teleelch Radio Marca. Gracias a Sergio, a Paqui, a Salva, a María. Gracias a todos los que estáis ahí, luchando cada día por nosotros. Gracias a los sanitarios, a los cuerpos de seguridad, a los transportistas, a los que están detrás del mostrador para que no nos falte de nada. Gracias a los agricultores, a los periodistas, a los que limpian nuestra ciudad. Desde Grupo Antón Comunicación, gracias, héroes. Romeo, soy Julieta. Si estás escuchando esto es porque ya me he ido. No eres tú, soy yo. Y que después de 425 años el mundo cambia. Y yo, por una vez, quiero cambiar con él. No quiero atarme a nada. Audi A3 Sportback con Easy Renting. Tú decides tu cuota en la entrada. Solo 12 meses de permanencia, todos los servicios incluidos. Consulta en la red de concesionarios oficiales Audi toda la información de Easy Renting. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Después de esa tertulia con nuestros periodistas Pablo Serrano y Genoveva Martín, vamos a continuar en este programa hablando de también otro trabajo que realiza pues, la televisión de Elche, Teleelch, que realizamos cada día y a las 10:15 les ofrecemos esa Semana Santa con esa mirada histórica. Y lo hace nuestro compañero Antonio Bazán. Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días. Ayer fue Martes Santo, sí. ¿Y qué es lo que ofrecisteis y qué es lo que vais a ofrecer esta tarde noche en Teleelch? Ayer yo destacaría como lo más importante la lanzada, ver la diferencia que había entre el primer paso que salió en 2008 y lo que es el trono tan espectacular que tenemos ahora, ver también cómo se va terminando el tallado del trono con diseño de Manuel Guzmán Bejarano y con la mano de su hijo Manuel Guzmán Fernández, que además lo tuvimos como comentarista porque fue el año pasado, ¿no? Y sacamos imágenes del año pasado. También el encuentro de la Verónica y la caída y esas imágenes en el recuerdo de 1996 realizando el encuentro. Comentarios de Lola Puntes, que también la tenemos ahí en ese 1991, que fue ella quien realizaba las retransmisiones en aquella ocasión. Más cosas interesantes, ver la primera vez que la Virgen del Rosario aparecía por las calles y después el encuentro de Mater Desolata y el Cristo del Perdón. Incluso los ensayos que se hacían y esa entrevista que comentábamos a Boanerges Esquermarín, que fue el presidente fundador del Cristo del Perdón. Bien, eso fue anoche, Martes Santo. Y este Miércoles Santo, ¿qué tienes preparado a las 10:15? Que es cuando se emitirá ese programa especial en Teleelch. 10:15 de la noche en Teleelch. Jesús Salvador en su coronación de espinas y Nuestra Señora de la Visitación, que es la cofradía que sale desde Jesutinas, que lo hacía... No podemos buscar en el archivo, porque no hay. Es que salió el año pasado la primera vez. Lo que sé que es verdad, es una lástima, porque Nuestra Señora de la Visitación para este año tenía previsto el palio, iba a salir bueno, mucho más acompañada, iba a ser mucho más bonito, ¿no? Pero bueno, vamos a ver las imágenes del año pasado. También veremos las imágenes del Cristo del Amor, la procesión joven, que desde hace unos años comenzaron a salir. Sacamos imágenes de 2015, y algunos de esos niños serán un poquito más talluditos, más algo mayores, pero desde el principio, desde que comenzaron a salir por la tarde, a las 6 de la tarde, desde Salesianos, siempre hemos querido estar allí. Yo creo que es un esfuerzo enorme que desde Salesianos o cualquier otro colegio o cualquier otra entidad inicien su andadura, y en este caso con niños pequeños. Y a las 6 de la tarde, que es para que los niños puedan salir, puedan después terminar y estar con sus padres viendo otras procesiones o prepararse para el día siguiente ir al cole, porque todavía en esas fechas nosotros aquí tenemos cole. Después, Pasión y Merced, Virgen de la Soledad, María de los Bombes, los estudiantes. Veremos imágenes en el recuerdo que distan mucho del trono que hoy día llevan. Y quizá hasta es no más interesante, pero es muy bonito cuando volvemos a ver, y quizás sea la última vez, que de vuelta pasan por el arco del ayuntamiento. Han pasado 2 años por ahí, es muy bonito. Además, se paran en el arco, paran el trono a Jesús crucificado y ahí cantan unos motetes. Es muy, muy entrañable y todo eso lo vamos a ir contando. El rescatado, también una imagen que tiene 8 o 9 trajes. Yo recuerdo uno No sé si tú te acuerdas, Ross, cuando salió con un traje blanco, que algunos decían, wow, traje blanco, Jesús. Pero la imagen era, parecía que estaba flotando. Era, a mí me cautivó, me encantó. Y terminaremos con el Nazareno, con imágenes del Nazareno y de las cruces, que en los años 90, que eran muchas, aparecían, pues siguiendo un poco con aquella persona que en 1940, después de la Guerra Civil, salió por promesa con una cruz a cuestas. Fue el principio, fue una promesa, vivió después de la Guerra Civil, salió con el Nazareno con una cruz a cuestas y a partir de ahí han sido miles los que hemos visto en algunos momentos que han participado en nuestra Semana Santa. Es un libro abierto para la Semana Santa de Elche de estos últimos 33 años. Antonio Bazán, bueno, pues volveremos. Escucharte a las 10:15 de la noche. Y ahora para marcharte, pues me gustaría aprovechar tu voz porque creo que me has traído un poema. Sí, te traigo un poema. Este es mío. Te lo voy a leer, sí. Esto viene un poco porque yo hace mucho tiempo... trabajar en la radio para mí es una maravilla, en cualquier medio de comunicación. Pero la radio y televisión es una maravilla. Pero sí que es cierto que el estado de ánimo es algo que se queda escondido. No sale. El estado de ánimo es algo, a mí ya me dijeron hace muchos años, el profesional de la radio no puede mostrar sus emociones cuando abre el micrófono. Tenemos que formar y montar nuestro carnaval, tenemos que alegrar a la gente, tenemos que darles otra perspectiva de la vida y ponerles más en camino. Pero nosotros a lo mejor hay momentos que no estamos. Y estos son momentos en los que nosotros podemos estar tristes, pero tenemos que contar otras cosas. ¿Cómo me gusta escucharte? Venga, pues vamos con tus sentimientos, los sentimientos de Antonio Bazán. Voy a ponerles música. No me mires a los ojos, no. No vayas a ver en mis angustias y tristezas el miedo y el temor que mi temple hace trizas. No, no me mires a los ojos. Mira mejor mi risa y que contagie tu vida. Mira mi horizonte, la confianza en los que ayudan. Mira mi alegría, que sea tu motivo para este día. Contempla mi ademán, disfruta de mi cabriola y únete cada día a mi carnaval. Pero no me mires a los ojos, no veas en mi alma rota la rabia por los irresponsables que no acatan, el estupor por la lentitud de los que actúan, el lamento por las vidas que se marchan. No, no me mires a los ojos. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Hemos tenido que dejar de abrazarnos, de besarnos, de acercarnos, pero la conexión se ha abierto paso y en nuestra nueva realidad volvemos a la esencia de lo que somos. Ganas de seguir demostrando que nos necesitamos, que nos queremos, que la salud es lo que importa, y aplaudimos cada día todo aquello que es fundamental. El equipo de Cable World Fibra sigue trabajando para ti. Tú ahora cuídate. 966-19-2000 o en cableworld.es. Recomendaciones coronavirus. Quédate en casa, protégete y protege del contagio. Se ha decretado el estado de alarma para frenar la expansión del virus y por ello solo deberás salir de casa para ir y venir de tu lugar de trabajo, comprar comida, fármacos o repostar. También puedes hacerlo si debes asistir a personas dependientes. Debes ir solo, salvo que se trate de personas con problemas de movilidad. Ante la duda, puedes realizarte un autotest o acceder a más información a través de la web de la Conselleria de Sanitat, san.gva.es. Y recuerda, si tienes síntomas, quédate en casa y llama al 900-300-555. Generalitat Valenciana. Tocha una veu. Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keraben, Jessy. También venta e instalación de artículos como parquet, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes de final de año te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida de Novelda 129 Elche y en quiles.es. En Digitod nos sumamos a la lucha por la preservación de la salud. Hemos creado mamparas protectoras de metraquilato con ventanilla ideal para mostradores de servicios públicos y comercios. Una solución más para frenar la propagación del coronavirus de fácil montaje y sin herramientas. Ponte en contacto con Digitod que ofrece servicio online a través de digitod.net o llamando al 966-640602. Digitod, revolucionamos la impresión. Y recuerda, por ti y por todos, quédate en casa. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. ¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com. Gracias a todos los ilicitanos e ilicitanas por vuestra fortaleza, ánimo y responsabilidad, por permanecer en casa. Somos una gran ciudad. Unidos saldremos adelante. Quédate en casa. Ayuntamiento de Elche. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145 Elche. Teléfono 965-43-34-64. 101.4. Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hemos entrado en la segunda parte del programa La Glorieta. Damos la bienvenida a quienes nos siguen por la señal de televisión, por Teleelch. Bienvenidos. En este programa La Glorieta hemos comenzado dando las cifras de la Comunidad Valenciana, las de los hospitales de Elche, que están reduciendo su presión asistencial, se están dando más altas, pero ayer tuvimos la mala noticia de dos fallecimientos en el Hospital General. El residente del geriátrico de Altavix, que falleció, era sintomático, tenía COVID-19, no falleció por esto, sino falleció porque su enfermedad crónica se había agravado por la caída, que le motivó su ingreso en el hospital y, por tanto, el que le realizaran la prueba y diera positivo en COVID-19. Y el otro fallecimiento es de otra persona de edad avanzada, con patologías previas, que se encontraba ingresado en la UCI y que falleció a causa del COVID-19. Pues bien, también hemos hablado con nuestros representantes de las dos asociaciones de los medios de comunicación que hay en Elche, la Asociación de Informadores de Elche con su presidenta Genoveva Martín y con la Asociación de Periodistas de Elche con su presidente Pablo Serrano, para aportar un análisis lo más profundo y posible sobre la situación en que nos encontramos y lo que estamos sufriendo. Y ahora queremos continuar hablando de solidaridad, porque sabíamos que Elche era solidaria, pero en este tiempo de crisis sanitaria, social y económica hemos podido comprobar pues que sí lo es, por la gran cantidad de campañas e iniciativas solidarias que se están realizando gracias pues a una multitud de voluntarios. Ellos están siendo esenciales porque cuidan de nuestros héroes, de los médicos, enfermeras y demás personal que se está dejando la piel en nuestros hospitales para cuidar de nuestros enfermos. El Departamento de Salud del Hospital General de Elche precisamente ha querido agradecer a la Asociación de Vecinos Carrús Norte Camino del Pantano por haber tejido una gran red de recursos y estar coordinando un gran número de personas para poder elaborar con sus propias manos un sinfín de material sanitario que se está utilizando. Pues bien, hoy queremos hablar con la presidenta de esta asociación, Maribel Díaz Montoro. Muy buenos días, Maribel. Buenos días. Ellos te lo agradecen, el Departamento de Salud, nosotros también, pero cuéntanos, ¿a quién se le ocurrió la Asociación de Vecinos? ¿De qué forma habéis puesto a trabajar tantos voluntarios para fabricar qué? ¿Qué es lo que estáis donando a los hospitales? Empiezo como ocurrió todo, ¿vale? Sí, vale. Se ocurrió, pues, las noticias, tantas noticias, que el Facebook lo abrí y vi a mi sobrina que puso, y vi a otra persona y vi a la otra. Digo, sí, hay que poner, pero hay que poner acción. Entonces, la acción que yo puse fue coger una bayeta, alambre e investigar cómo se hace una mascarilla. Bueno, llamé al hospital de Elche, busqué en el buscador el número. La chica que se puso al teléfono dijo que le hacía muchísima falta mascarilla. Yo hice como que ya había quedado con la persona que llevaba esta competencia, que no fue así, pero fue como para que darle seguridad y que me diese el teléfono de la persona que yo podía contactar para hacerlo todo bien. Entonces tuve la suerte de que sí me lo dio, lo que pasa que la coordinadora de económicas, que es Tere Alonso, que me dio el teléfono, la chica, ya era el día siguiente fiesta, pero me dio el teléfono, yo le mandé un WhatsApp y al día siguiente, día de San José, la llamé. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cogió el teléfono y le dije, mire, yo he hecho como si ya hubiese quedado con usted, pero la chica me dio el teléfono, no le vaya a reñir, porque es que le he metido una pequeña mentira. Así que la chica se ve que le dio risa o algo y me dijo, al día siguiente puedes venir al hospital que te dé dos mascarillas, haces un patrón y me las traes hechas con el material que ella me dio. Así lo hice. Entonces, inmediatamente, cuando llegó mi marido a las mascarillas, me llamaron por teléfono otra vez, me dijeron, ¿sería capaz de hacer pata en la asociación de vecinos? Como te has dicho, Carrún Norte, Camino del Mar Pantano, puse un WhatsApp, necesito gente a Antonio Visiero, un sastre de hace muchos años, para que yo deshice la bata, saco el patrón y empezamos a hacer batas. Cuando la llevé, vieron que estaba bien, nos fueron dando el material, organicé por las redes, por Facebook, por todo, pero el mérito no es mío, aunque haya dicho yo que hice eso, ¿vale? Yo lo hice porque no sabía ni cómo hacerlo. Pero la sorpresa fue que la gente, como bien has dicho tú, responde en situaciones extremas lo que ellos no se creen, lo que nosotros no nos creemos. La unión hace la fuerza, las redes, todo, empresas como Para Moda, Material, Elásticos, Fondel, yo lo iba poniendo en mi Facebook todo. Mi sorpresa es que la gente se volcó a extremos que no nos imaginamos. En Albatera, un taller de confección de vestidos de comunión. Aquí Marga Boys con sus modistas, Jero, Nuria, Susi, mi compañera Paqui Pascual, que va a la par mía, si se tiene que quedar a dormir para terminar, para entregar si queda. Mi marido, el de la asociación, un chofer, bueno, chofer, lo hemos puesto de chofer, Santiago, todo el vecindario se ha volcado. Llamo si hacen falta gomas, si hacen falta alambres. Mi hermana Victoria desde su casa, si viene algo mal, lo deshace para que lo hagamos bien, cualquier cosa, porque se repasa todo. Es increíble. Es increíble cómo comenzó. Es increíble cómo se vuelcan. Y usted acaba de decir que el 19 de marzo le dieron la primera mascarilla en el Hospital General de Elche. ¿Usted la pudo fabricar? ¿Les gustó el diseño? ¿Funcionaba esas mascarillas? ¿Cuántas mascarillas han podido ustedes fabricar? Mira, si quieres que te diga la verdad, yo tengo anotado desde el día 23 hasta el día de hoy, porque todas las mañanas hacemos una entrega al hospital y tengo apuntado por días. No he sacado el total porque es que no tengo tiempo ni para eso. Pero cantidad de mascarillas, el primer día 225, el tercero 389, el día 25 del 3, 880, el día 26, 1170, el día 27, 1020, el día 28, pues ya íbamos haciendo batas, gorros, manguitos, todo lo que nos daban, todo lo que necesitaban y todo lo que necesitan. Pues así, hasta el día máximo 1400, 1700, cosas así. Y manguitos, un día 164 pares, otro día 400 pares, batas, tiren de lo mismo. Así, peucos, pues así vamos. Me hacen falta cinta en Facebook, por ejemplo, yo lo voy poniendo todo. hay una chica que se llama Asira, no la conozco tampoco de nada. Cualquier cosa que pongo, enseguida me llaman, que parece la madrina del centero y de parte del mundo, porque que es maravillosa. Bolsas, me hacen falta, pues enseguida mi Facebook, enseguida la gente responde. Y los Filco, Emilio Faraoni, pues yo le compraba bolsos, ¿no? Y lo llamé, le dije, no me falta de nada con este chico tampoco. Y me mandó la empresa Filcor, aquí en Carrún, no sé si lo pronuncio bien, pero el caso que otra chica igual, Fátima, encantadora, todo el mundo, Emilio de Paramoda, cortando, su hermano Antonio también cortando, que tiene una empresa aquí en Torrellano. Me llamó una chica de Elche, Amaya, que creo que es actriz, no lo sé, me lo dijo después, cuenta cuento, también está haciendo batas. Raquel de las Cuevas, una chica maravillosa con una mente prodigiosa para hacer lo que es. Yo lo voy a decir por aquí, no sé si debo decirlo, pero un medio de comunicación que puede ayudar y mucho. Esta chica, Raquel de las Cuevas, me dijo, y yo confío en su palabra, confío mucho por instinto, que si le conseguimos un traje de estos que llevan los chinos como de astronauta, ella enseguida lo hace porque es un vestido de novia, se lo ve hecho no sé, me dijo una hora o dos, no lo sé si exagero. O sea que y ella haría una protección buenísima si le hiciera un poquito de caso. Así que aprovecho ahora que me lo habéis dicho. O sea que estáis Antonio dispuestas dice, ahora a seguir más adelante y dar ese paso de hacer las EPIs, esos trajes de buzos que son los de protección individual. Si me hicieran un poquito de caso como hizo Tere Alonso, que no prejuzgó, me escuchó un poquito, y el atrevimiento que tuve de meter un poco de pillería, no mentira. Lo que pasa es que no sé explicarlo bien. Esa mujer confía en mí desde el primer día y yo no le voy a fallar. Las mascarillas, mira que me ha llamado gente del Nueva Aire, de este sitio y de lo otro, que si vendo, que si no vendo, que si les dono. Yo no puedo hacer eso. Va todo al hospital y desde allí un buen reparto, porque esa mujer sabe lo que se hace. O sea, ustedes están fabricando. Va de maravilla. Ustedes están fabricando directamente al Hospital General de Elche. ¿Cuántas personas? Y a mí que se encarguen. Yo no entiendo de otra cosa, nada más que hacerlo bien y de no fallarle a la persona que ha confiado. ¿Y cuántas personas son las que están coordinando? Porque esto se tiene. ¿Cuál es la coordinación? Coordinando, la coordinación es que voy como las locas en mi cabeza, en papelico, aquí en una pizarra que tengo en la pared, este y este. Me ayuda mi marido, me ayuda Paqui, tengo a los vecinos locos. Pero venid ya, quieren botines ya, dejar la mascarilla, ahora quiero esto. Esa es la coordinación, la de María Isabel el día Montero, las locuras de Maribel. Supongo que la presión asistencial, ustedes lo estarán notando, porque parece que está bajando el número de ingresos en los hospitales de Elche, notando. Lo estoy notando, va viendo ya menos, y por suerte, pero es que encima todo el mundo que está ayudando, Maribel no tiene nada para mí, Maribel, es que necesito hacer algo, aunque sea así, sin ánimo de lucro, nada. La maravillosa unión que hay entre las personas, que aunque no ganen nada, porque no lo hacen por ganar ni nada, están deseosos de estar haciendo todo lo que se pueda. Eso es una maravilla. O sea que están fabricando todo este tipo de material a la carta, a instancias del Departamento de Salud del Hospital General, de forma altruista. Sí, tan altruista, pero del todo, y que aquí no entra nadie sino de esa forma. Es que no lo quiero. Y es que nunca. Esto es un ejemplo. La Asociación de Vecinos de Carrús Norte Camino del Pantano es un ejemplo de cómo Elche es solidario. Pues Maribel Díaz, muchos Montoro, muchas gracias por ese trabajo que están ustedes realizando y suerte. Gracias a vosotros por la publicidad y que la gente apoye en todo. Muchísimas gracias a vosotros. 101.4 Teleelch Radio Marca. Desde Restaurantes Águila Bar os mandamos mucho ánimo a todos. Es muy importante quedarse en casa. Pronto volveremos a disfrutar de grandes momentos juntos. Restaurantes Águila Bar. Hacemos un sueño realidad. Llévate el nuevo San John Corando desde 185 euros al mes. Conduce un sueño sobre ruedas con la mejor financiación. El nuevo SUV que te enamorará. Ven a verlo y probarlo al Corta Motor. Sor Josefa Alcorta 35 Elche. O pásate por sanjohnjaricante.com. Esta Semana Santa, más que nunca, vívela en Teleelch. Todas las noches a las 10:15, programa especial. El viernes a las 11 de la mañana, representación de La Pasión de Elche, a cargo del Grupo Cultural Jerusalén. Y a las 10 y cuarto de la noche, especial Viernes Santo. Vive la Semana Santa en Teleelche. Patrocinado por Grupo Paredes Automoción. Teleelche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado al tiempo de la información local. Nuestra compañera Iciar Martínez se encuentra en los estudios de Teleelche Radio Marca. Buenos días, Iciar. Buenos días. ¿Hoy hay buenas noticias? Pues tenemos 10 buenas noticias y 2 malas. Las 10 buenas son las 10 altas que dieron ayer en el Hospital General. Récord de altas, nunca habían dado tantas en un solo día. 10 personas que han vuelto a sus casas porque han pasado ya el coronavirus. Entonces, desde que empezó esta pandemia son 37 las que han vuelto. Y esas 2 malas noticias pues son los 2 fallecidos que también hubo ayer. Los 2 tenían patologías previas y dieron positivo en la enfermedad, y uno de ellos es el residente del geriátrico de Altavix, que sufrió una aparatosa caída y bueno, sufrió a causa de la consecuencia grave que tenía y que se vio agravada, ¿no?, por el coronavirus. Así que, como digo, 10 buenas y 2 malas. Y yo quería seguir también con la parte económica, porque hoy tenemos varias noticias de ayudas, tanto para autónomos, empresas, como para familias más vulnerables que se pueden beneficiar, pues para paliar un poco este impacto económico que tiene también el coronavirus. Y es que el Ayuntamiento ha recibido de la Generalitat casi 600.000 euros para las familias más vulnerables. La situación de mayor vulnerabilidad de estas familias será diagnosticada por los servicios sociales, pues personas mayores, sin hogar, familias monoparentales, y se destinarán, entre otras cosas, a pagar la luz, el agua, el gas o también los alimentos. Lo explicaba el edil de Bienestar Social, Mariano Valera. Esta aportación del Gobierno Central y la Generalitat nos va a permitir mejorar las ayudas que desde el Ayuntamiento estamos proporcionando a las familias y a los colectivos que peor lo están pasando. Son más de 582.000 euros y los vamos a destinar a prestaciones económicas individuales para el pago de suministros o alimentos, a reforzar el servicio de ayuda a domicilio, a reforzar la plantilla del departamento para poder así mejorar la atención a los usuarios y a ayudas a las familias con niños que no están totalmente becados por la beca del comedor. Estas son ayudas para familias o personas más vulnerables, y como digo, hay otras que el Ayuntamiento ha habilitado para ayudar a solicitarlas, porque son desde el Consejo y son para trabajadores autónomos. Y es que el plazo se abre hoy para solicitarlas, y esta cuantía asciende a unos 1.500 euros para las personas autónomas que obligaron a parar su actividad por el Real Decreto, y 750 para aquellas empresas que han visto caer pues su facturación al menos un 75% en marzo de 2020. Y esto lo explicaba el edil de Promoción Económica, Carles Molina. Para poder ayudar en esta petición de subvenciones, desde la Concejalía de Promoción Económica hemos habilitado un número de teléfono y un correo electrónico para poder ayudar o resolver las dudas que pueden surgir en este proceso. El número de teléfono es el 96-665-8200, o bien pueden escribirnos un correo electrónico a empresas@elche.es, donde ahí le podremos ayudar a solventar o a resolver las dudas. Entre tanto, el Ayuntamiento de Elche prepara unas medidas de apoyo de más de 3 millones de euros para también apoyar, para impulsar, para reforzar a estos autónomos y a estas pequeñas empresas para poder impulsar, para poder reactivar la economía después de esta crisis tan importante sanitaria que estamos pasando. Bueno, pues estas son algunas de las noticias que tenemos para hoy, y en el próximo informativo de la UNA pues también hablaremos de las incidencias, que ha habido un repunte en estos últimos días, nos comentaba Ramón Abad, porque el lunes, que son los últimos datos que tenemos, hoy los actualizaremos en el informativo de la UNA, hubo 6 detenidos, ellos reincidentes, no hubo tantos desde hace varios días, porque bueno, pues ha habido más, que incluso en el fin de que el fin de semana, ¿no? Entonces es un pico que se está produciendo en toda España. Eso a lo mejor quiere decir que nos estamos confiando y no debe ser así, ¿no? No debemos bajar la guardia. No, ese es el mensaje de hoy. No hay que bajar la guardia a pesar de que los datos sean buenos, de que se estén reduciendo los ingresos en los hospitales de Elche, también en la Comunidad Valenciana, y sean más las altas que los ingresos. No hay que bajar la guardia. Lo dicen todas las autoridades sanitarias y también, por supuesto, las autoridades locales. Sí, Ciar. Nosotros no nos cansaremos tampoco de repetirlo desde aquí, desde Teleelch. Pues muchas gracias. A la una vuelves. A la una vuelvo con estas noticias y más, así que les espero a todos. Gracias, Iciar, por ese trabajo que realizas día a día. Y nosotros continuamos con esta ronda de noticias, pues en busca de la crónica deportiva de nuestro compañero Paco Gómez. Cambiamos de sintonía y damos paso a Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol continúa en su cuarta semana de confinamiento, de cuarentena, realizando los planes físicos y nutricionales específicos y de manera individual para llegar en la mejor puesta a punto posible dentro de lo que cabe en esta situación excepcional, por si se reanuda el campeonato. Todos los estamentos del fútbol nacional y mundial y todos los clubes apuestan por reanudar el campeonato a primeros de junio para terminar la competición en mitad o final de julio, con jornadas intersemanales, es decir, dos partidos por semana y en principio a puerta cerrada, aunque todavía siguen muchas incógnitas en el tema económico por despejar. Continúa el pulso entre la patronal, la Liga de Fútbol Profesional, y la AFE. La primera apuesta por los ERTES y cada vez son más clubes de segunda y de primera división los que se están acogiendo a esta fórmula, mientras que la AFE lo que apuesta es por lo que los jugadores rebajen sus salarios en negociaciones directas con los clubes, aunque todos los estamentos están de acuerdo en que definitivamente tendrán que ser las autoridades sanitarias las que indiquen cuándo se puede reanudar la competición. Por cierto, uno de los mejores porteros de las últimas décadas en el Elche Club de Fútbol, Willy Caballero, desde su confinamiento en Inglaterra, el portero del Manchester City, también recomienda a todos quedarse en casa y se muestra eternamente agradecido de los 7 años que pasó en el Elche Club de Fútbol. Willy Caballero. Estén tranquilos en sus casas, ayudando de esa manera a controlar el coronavirus, porque es lo único que está a nuestro alcance. Ya tenemos la gente especial y la gente especializada, la mejor gente capacitada para esta situación, que son los enfermeros y los doctores que se prepararon para esto, y para eso tenemos que ayudarlos quedándonos en nuestras casas. Quiero mandar este videito para toda mi gente de Elche y para el Elche Club de Fútbol, sobre todo darle las gracias nuevamente. Se van a cumplir 15 años de que llegué a España, a la segunda división y al Elche Club de Fútbol, y del cual soy muy agradecido, eternamente agradecido por la oportunidad de crecer, de aprender. Hola a todos. Las palabras de Willy Caballero, de bien nacido es ser agradecido. Estuvo 7 años en la entidad blanquiverde, luego pasó por Málaga y ni más ni menos que por Chelsea, y actualmente portero del Manchester City. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Nosotros vamos con unos segundos de cuñas publicitarias y enseguida retomamos la información, esta ronda de noticias, con la previsión de Vicente Bordonado. 101.4, Teleelch, Radio Marca. Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central d'Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de Sant Josep. Abierto desde las 8 de la mañana, de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida. ¡Pero hombre! No te he visto, lo siento. Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche. Llévalo a Del Amo. Me suena. Del Amo, en Polígono Carrús. ¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo? No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido. Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV. Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito. ¡Qué menos! Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. Recomanacions coronavirus. Queda't a casa, protegiste i protegis del contagi.

mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Pues esto es un ejemplo de la música que se está creando durante este confinamiento por el coronavirus. Es lo que nos deja. Y es que hay otros héroes en toda esta historia, nuestros creativos, los miembros del mundo de la cultura, que resisten desde sus hogares dando lo mejor de sí y compartiendo su arte para resistir mejor este confinamiento. Con el hashtag Héroes un día más nos han aportado en Elche música contra el coronavirus. Hoy les presentaremos dos iniciativas. La primera nos la presenta el cantante, compositor y guitarrista ilicitano Javier Baeza, quien además fue coordinador cultural en el Ayuntamiento de Elche. Muy buenos días, Javier. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosmaris? ¿Cuál ha sido vuestra iniciativa, vuestra aportación al mundo de la cultura? Bueno, es una iniciativa humilde, pero una de las reflexiones que nos hacíamos todos, pues en esta pandemia, ¿no?, que nos tiene a todos confinaditos en casa, es que uno de los sectores es que más está sufriendo esta crisis y que va a sufrir en adelante es el mundo de la cultura, ¿no? Ha parado todo el planeta y en fin, y sin embargo, se han cancelado eventos, festivales, conciertos, las películas, no podemos ir al cine, cierres de museos, cierres de academias, cierres de escuelas, los teatros, los auditorios. Sin embargo, desde las casas, la gente se ha llenado a través de las redes de cultura, con museos abiertos, libros gratis, todo por internet, canciones que comparte la gente, vídeos con bailes, con danzas, gente haciendo declamaciones de versos, gente que ofrece gratis clases de instrumentos. En definitiva, al final, las personas nos damos cuenta de que sin la cultura realmente no somos nada. Claro, se aterra. Desde ese punto de vista, claro, entonces nosotros lo que quisimos es añadir a lógicamente la gente que está cuidando de nosotros para que nosotros nos podamos quedar en casa. Intentamos darle también un mensaje de homenaje a toda la gente de la cultura, ¿no? Los bailarines, músicos, actores, iluminadores, escenógrafos, sonidistas, ingenieros, escritores, artistas plásticos, los promotores, productores, profesores, en fin. Una larga todas las personas lista. Sector, ¿no? Está claro, vosotros queréis rendir ese homenaje o darles un aliento desde vuestros espacios, desde vuestras casas, porque los espacios escénicos están cerrados por el coronavirus. Pero ¿por qué habéis escogido a David Bowie, a Héroes, esta canción? Hombre, Héroes es una de las canciones más emblemáticas de David Bowie. Heroes es una canción muy sentimental, muy emocional, muy potente y que habla del hecho de volver a estar juntos un día más, ¿no? Entonces, nos parecía una canción que además la mayoría de la gente conoce y que podía servirnos para poder trabajarla cada uno desde sus casas, ¿no? También la elegimos un poco porque los amigos que normalmente hemos estado tocando los últimos años juntos, Dani Pereda, cantante de Motor City, Juan Fran Serrano, la guitarra, que como sabéis fue guitarrista de Noviembre y sigue tocando conmigo en mi proyecto en solitario, Jero Martínez, el bajista, hijo, Sabino Hermaldo, a la batería, y que sabéis que es del estudio Eurotrack Studios de grabación, que se ha encargado de la edición musical. Cada uno desde nuestras casas hemos ido poniendo nuestra parte, grabando con nuestros medios, que bueno, la mayoría tenemos estudios caseros en casa, uh-huh. Y finalmente y grabando con el móvil, grabándonos uh-huh. con el móvil y luego editándolo a través de los compañeros de Realizados, Juancho y José Soler, que conocéis bien. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que nos ha quedado un homenaje simpático. Y además, un detalle importante, es que se han añadido imágenes reales, auténticas, de móviles y de publicaciones que se han hecho por redes sociales, en Instagram, en Facebook, de gente saliendo al balcón a tocar, subiendo a la terraza a bailar, tocando la trompeta, gente aplaudiendo, los aplausos emocionantes de las sirenas, de la policía, aplaudiendo a los sanitarios, en fin. Queríamos darle un punto más emocional todavía, si cabe, en ese homenaje un poco a la cultura en sí misma, ¿no? Que es una de las cosas... uno de los alimentos del ser humano más importantes que tenemos. El más importante. ¿Y cuál ha sido el resultado? Porque han sido varios días los que habéis, desde que lo habéis lanzado en redes sociales, ¿y cuál ha sido el comportamiento de esta canción? Estamos muy contentos. Realmente no hemos estado buscando realmente un fin concreto, ni es absolutamente ausente de lucro, ¿no? Pero realmente yo creo que, bueno, ahora mismo tenemos, pues te diré, prácticamente casi 10.000 reproducciones del vídeo, más en el perfil de Eurotrack Estudio Grabación, que fue el primero en el que colgamos, más aparte otras 1.000, 2.000 entre varios compartidos. En fin, ha estado bastante bien, y luego hay mucha gente que lo ha compartido. Hemos tenido repercusión en algunos medios, ¿no? Como en vuestro caso, además, en Teleelch, en este caso contigo, en esta maravillosa entrevista, que te agradezco de corazón. Y, bueno, en algún otro medio de comunicación más también, ¿no? Mm. Y también el Ayuntamiento se hizo eco del vídeo y lo publicó a través de Escultura, del perfil de Escultura de Facebook, en fin. En definitiva, pues bien, estamos contentos porque la canción nos ha quedado... solitaria, ¿eh? Y yo creo que bueno, pues si ha servido para que mucha gente lo pase bien y se sienta reconfortado, pues es suficiente para nosotros. Pues Javier Baeza, vamos a terminar esta entrevista precisamente reproduciendo una vez más esa canción, esa composición de Héroes de David Bowie, que la habéis adaptado a la situación actual, como en homenaje, habéis rendido homenaje a todos los artistas, a todas las personas que viven del mundo de la cultura, tan castigado como otros sectores por el cierre de sus espacios escénicos. Gracias, Javier Baeza, por alimentarnos gracias. El alma. Gracias. Muchas gracias. Quisiera poder nadar bajo el mar y nada nos alejaría, ser como delfines por siempre jamás. Podemos ser héroes un día nada más. You can believe I drink all the time. Kiss my lovers. Yes, we're lovers, and that is that. Don't let them keep us together. We can be them forever and ever. Preciosa versión la de David Bowie, la que han realizado Javier Baeza y sus compañeros Dani Pereda, Maldo de Eurotrack y otros músicos para pues contribuir a pues alimentarnos el alma en estos tiempos de confinamiento. Un homenaje a todo el mundo de la cultura. Y nosotros continuamos con esas iniciativas también de los artistas, porque tenemos otra, tenemos a Juan Campello, profesor de la Escuela Permanente de Adultos del Merced Rodoreda, quien también con sus amigos ha querido contribuir en las redes sociales a realizar música contra el coronavirus. Y lo ha hecho eligiendo otro cantante, no David Bowie, sino otro cantante de country. Vamos a presentar esta segunda iniciativa. Juan Campello, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bien, el porqué y quiénes sois. Porque a ti te conocía, sé que eres un estudioso de los Beatles, por el trabajo que realizas en la Escuela de Educación de Adultos, permanente, la Escuela Permanente de Educación de Adultos, Merced Rodoreda, pero no sabía tu faceta musical. Claro, sí, pues yo soy uno de esas personas que he sido músico toda la vida aquí en ese, vamos, tanto Javi Baeza como Maldo como Dani Pereda, les doy un saludo porque somos amigos todos. Lo que pasa es que, claro, ellos van por un lado y nosotros por el otro. Bien, ¿por qué habéis realizado esta canción, la de People Stay? Habéis utilizado y la habéis versionado, ¿por qué? Bueno, pues en principio esta iniciativa, que fue idea de mi socio Luis Pazos, la hicimos porque tiene que pasarlo muy mal la gente en casa. Tienen que estar muy solos algunas de las personas. Incluso algunas alumnas mías el otro día me comentaban que vivían solas todas en casa. Entonces, pues poner un granito de arena a esta única arma que tenemos, que es quedarnos en casa para defendernos del virus, por poner un poco de ánimo, un poco de diversión a la hora de estar en casa y plantear otras iniciativas, otra visión que no sea tan catastrofista. Salimos con nuestros hijos proponiendo ideas de hacer pizza, de estar con nuestros hijos, de aprender a tocar instrumentos, etcétera. La verdad es que la iniciativa no solo se reduce a la adaptación de una canción como la de People Stay, sino también la de un vídeo con imágenes muy emotivas de Elche y frases como que Elche está más silencioso que nunca, pero siempre es por una buena razón. Sí, sí, la verdad es que Elche y toda España, y yo creo que todo el mundo, está muy silencioso porque tenemos una amenaza terrible encima. La verdad es que es un virus con el que, por mucho que se diga, todavía no sabemos cómo vencerlo. Pero bueno, tenemos que estar animados y tenemos que soportar como sea esta situación y, y animarnos pues con otras situaciones, pues por ejemplo como meditar y conocernos más a nosotros mismos, estamos más con nuestros hijos, estamos más en contacto con amigos, y, hacemos cosas que en condiciones normales por el trabajo no podríamos hacer. Bueno, pues hay que tomárselo con filosofía. ¿A ti te han motivado algunas de tus alumnas? Algunas tienen hasta 80 años porque es una escuela de adultos. ¿Te ha motivado para regalarles este videoclip? Pero, ¿qué aparece en el videoclip? ¿No lo puedes describir porque esto es radio, para que la gente se haga una idea? ¿Y cómo se puede acceder al mismo? ¿Qué hashtag es el que habéis utilizado o cómo lo habéis lanzado? El vídeo está colgado en YouTube. Porque realmente nosotros a la hora de colgar esto, somos un poco novatos en esto, lo hacemos todo con mucha ilusión, pero a veces pues nos falta esa profesionalidad de la gente que hace esto todos los días, ¿no? El vídeo está colgado en YouTube, se puede ver como Stay de Jumpers and Friends, y bueno, la reacción de mi alumnado, a quien se lo he compartido por supuesto, les ha encantado. O sea, he tenido un feedback positivo de un montón de gente. ¿Y porque con... bueno, es que entiendan o no entiendan estas iniciativas, cuando alguien hace algo para regalártelo así, pues es muy apreciado. Desde luego les ha encantado. ¿Y con quién has contado para realizar este vídeo? ¿Qué voces femeninas y masculinas son las que aparecen? Bueno, en eso te voy a decir una cosa. Nosotros hacemos muchos proyectos y tenemos la gran suerte de contar con gente que se apunta a todo. Simplemente con decir vamos, vienen y lo hacen muy bien, porque son muy profesionales. Pues contamos con Amaya Gómez, que bueno, tiene una trayectoria coral muy, muy, muy larga. Pero ahora mismo está con nosotros también en otro proyecto, se llama Vintage Box. Contamos también con Sara Mirón, que también está en Vintage Box y que bueno, también tiene una trayectoria musical enorme, con el tributo a ABBA y orquestas y etcétera. Tenemos también a Victoria, que es una cantante excepcional, y que también tiene su trayectoria, y contamos también con David, que en este caso es marido de Sara, que el chico pues tiene también su grupo y que lo hace estupendamente. En cuanto a los músicos y la otra voz, realmente el que casi ha tenido el protagonismo en todo este vídeo es Luis Pazos, que en este caso canta, ha compuesto el vídeo y toca el órgano y toca el piano y bueno, no hace más cosas, no sé por qué. Pues Juan Campello, vamos a escuchar el vídeo y con eso terminamos esta entrevista. ¿Algún consejo para los oyentes y telespectadores que vayan a escuchar vuestra adaptación de People Stay? ¿De quién es? ¿De qué autores? De Jackson Browne. ¿Y por qué habéis escogido esta canción concretamente? Pues por la temática, porque además nos gusta, nos ha parecido tampoco hacer algo demasiado, que tenga demasiado estruendo en casa, o sea, una canción que sea suave, que sea íntima, a la que nos guste, porque esta canción desde el momento en que salió ha sido un himno para muchos de nosotros. Y, por supuesto, por su temática. Hay que quedarse en casa y, lo siento, es la única arma que tenemos. Desde luego. Tenemos que vivirlo lo mejor que podamos. Pues con la música de estos compañeros, de estos amigos, de estos profesores, vamos a despedir el programa porque hay que quedarse en casa. Vamos a poner la música de ellos e inmediatamente terminaremos con la música del Resistiré, eso sí. Pero eso será en cuestión de minutos. Vamos con el vídeo. El videoclip que ha lanzado Juan Campello y sus amigos, Stay. Mm-hmm. People stay just a little bit longer. We want to pay just a little bit longer. Now the promised land mine and the union don't mind if we take a little time. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Desde Restaurantes Águila Bar, os mandamos mucho ánimo a todos. Es muy importante quedarse en casa. Pronto volveremos a disfrutar de grandes momentos juntos. Restaurantes Águila Bar. Gracias a todos los ilicitantes y las ilicitanes por la vuestra fortaleza, ànima i responsabilitat. Per quedar-se a casa, som una gran ciutat. Units, eixirem endavant. Queda't en casa. Ajuntament d'Elx. Así suena el acelerador del planeta. Y así queremos que siga sonando. Volvo XC60. Seguimos innovando para dejarlo todo como está. A un precio que no esperas. Más en volvocars.es. Ankara Motor, carretera de Ocaña 4042 Alicante y Sor Josefa Alcorta 35 Elche. Gracias a Sergio, a Paqui, a Salva, a María. Gracias a todos los que estáis ahí, luchando cada día por nosotros. Gracias a los sanitarios, a los cuerpos de seguridad, a los transportistas, a los que están detrás del mostrador para que no nos falte de nada. Gracias a los agricultores, a los periodistas, a los que limpian nuestra ciudad. Desde Grupo Antón Comunicación, gracias, héroes. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ABC Artes Gráficas, más de 30 años a la vanguardia en el sector realizando impresión offset y digital. ABC te ofrece un servicio profesional rápido y fiable para todo tipo de impresión en papel o cartón, usando materiales de calidad para que el producto final sea inmejorable. ABC Artes Gráficas, déjanos impresionarte. Visita nuestras nuevas instalaciones en Polígono Industrial Carrús. Más info en abcartesgráficas.com. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Y antes de irnos, les dejamos con la previsión meteorológica de Vicente Bordonado y después con la canción Resistiré. Hasta mañana. Muy buenos días. Las altas presiones siguen garantizando la estabilidad atmosférica. De hecho, durante la madrugada hemos tenido cielos despejados, temperaturas nocturnas que han bajado algo más. En el sur del Camp de Elche hemos registrado valores en torno a los 8-9 grados. Aquí en la ciudad una mínima que ha rondado los 10-11 grados. Para esta mañana, predominio cielos despejados con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo bajo, sobre todo en el litoral. Viento en calma, puntualmente flojo de norte este hasta media mañana. Después y a lo largo de la tarde se activará el viento de componente este con rachas que incluso podrían superar los 30 km por hora. Durante las horas centrales del día, cielos despejados. Conforme vaya avanzando la tarde y especialmente en el último tramo, veremos algunos intervalos muy puntuales de nubosidad de tipo alto. Y en cuanto a las temperaturas, similares a las de ayer, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 19-20 grados. Para mañana jueves continuará la estabilidad atmosférica con alternancia de nubes y claros. A partir de mediodía, viento flojo de componente este, temperaturas sin cambios significativos, máximas que van a rondar los 19 grados, mínimas que de nuevo durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 11 grados. Y de cara al Viernes Santo tendremos un mayor aporte de nubosidad, no esperamos precipitaciones, el viento flojo de componente este, temperaturas máximas en torno a los 19 grados. El sábado ambiente mucho más soleado con predominio de cielos despejados y el domingo de resurrección veremos un mayor aporte de nubosidad y temperaturas sin cambios significativos. ¡Hasta luego!